Estás escuchando Informativo Farco. Mujer, escucha, únete a la lucha. Mujer, escucha, únete a la lucha. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.